preguntas por qué debo obedecer, preguntas por qué debo serle fiel, preguntas por qué debo de cambiar, preguntas, preguntas que te hacen llorar y sigues ahí a medio vivir, viviendo un infierno por no permitir que la hagan tu vida lo que nadie hará, curar tus heridas y llenarte de paz. Ya basta de tanto preguntar si sabes la razón. Basta ya. Ya basta de tanto darle vueltas a tu corazón. Mira la cruz donde debiste ser muerto tú. Acepta a Jesús. Amor murió por ti y hoy te da su luz. Ya basta, ya basta. Jesús, por amor.